recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa llamado Nada se pierde, todo se transforma. Un programa dedicado totalmente al reciclaje y al ambiente. Te comento que nos vamos a ver de 10 y media a 11 todos los sábados. Te recuerdo, nuestro teléfono es 261-30-57-484 y te recuerdo las redes de Instagram, arroba comunitaria El Aguaribay, Facebook, Radio Comunitaria El Aguaribay. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Continuamos con este programa llamado Nada se pierde, todo se transforma. Te recuerdo que estoy de las 10 y media a las 11 los sábados. Me presento, me llamo Rocío Aguilera. Pretendo hacer llegar a los oídos justamente de los oyentes, valga la redundancia, cómo cuidar el medio ambiente, algunos tips que podemos seguir. Comenzando, te voy a hablar de qué es el medio ambiente. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que tienen relación entre sí y son modificados por nosotros los seres humanos. Pueden ser modificados de manera positiva o negativa. Se pueden distinguir como componentes de medio ambiente unidades ecológicas completas que funcionan como sistemas naturales: la vegetación, los microorganismos, el suelo, las rocas y los fenómenos naturales que ocurren dentro de sus límites y su naturaleza. Después tenemos los recursos naturales, universales y fenómenos físicos que carecen los límites definidos: el aire, el agua, el clima. Es así que la energía, la radiación, la carga eléctrica y el magnetismo no se originan en acciones humanas civilizadas. Esto sería más o menos de lo que se va a tratar el programa, que es el medio ambiente, qué es lo que es el ambiente. A continuación, vamos a hablar de... te vamos a enseñar a hacer un basurín con botellas reciclables en el próximo bloque de Nada se pierde, todo se transforma. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Se prohíbe el ingreso al territorio argentino de residuos peligrosos y radiactivos. Suelo y el cielo. volvemos con otro bloque de Nada se pierde, todo se transforma. Soy Rocío Aguilera y te voy a enseñar a hacer tu propio basurero de botellitas plásticas. Necesitamos un balde o basurín como molde, puede ser una cubeta, algo que pueda del tamaño de un basurín. Te recomendamos un basurín para que podamos continuar con el paso 2, que es rodear el balde de botellitas una al lado de la otra y vamos a asegurarlas con cinta por ahora para que se queden quietas en su lugar. El paso 3, cuando están como te gustan, cuando estás contento con tu basurín, ponemos cinta a lo largo y a lo ancho, rodeándolas para unirlas y que se queden fijas. Y después retiramos el balde o basurín para que quede la forma del mismo balde o basurín que usamos al inicio. Para hacer el fondo o la base del basurín, vamos a usar 3 o 4 botellas tapando uno de los dos extremos. Obviamente, como es un basurín, va a tener un extremo tapado. Ahora tenemos un basurín completamente gratis y económico, y también estamos cuidando al medio ambiente. Bueno, espero que te haya gustado. Si lo hiciste, lo querés hacer, nos podés mandar una foto al WhatsApp. Nuestro teléfono es 261-30-57-484. Nos vamos a un corte, te dejamos un poco de música y ya volvemos con Nada se pierde, todo se transforma. Volvemos con Nada se pierde, todo se transforma. Soy Rocío Aguilera y te voy a hablar de la ley 7722, que ha sido una ley muy hablada este último tiempo, porque se trata de la ley guardiana del agua. Es una ley sancionada el 20 de junio de 2007. Regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera en Mendoza. Puede ser con cianuro, ácido sulfúrico o mercurio. 21 de diciembre de 2019 se aprobó un proyecto de flexibilización para usar dichos productos

Volvemos, estamos en Radio Educativa y Comunitaria La Guaribay. Esto es Nada se pierde, todo se transforma. Tenemos, les traje unos tips para utilizar menos plástico. Son tres tips chiquititos, cortitos, pero nos pueden servir a largo plazo. Así que espero que te gusten. Tip número uno. Para ir a comprar, lleva tu propia bolsa de tela. ¿Qué pasa? Si nosotros pedimos y seguimos aumentando el consumo de bolsas de plástico, estas tardan mucho tiempo en degradarse y eso trae problemas para nuestras generaciones, para nuestras siguientes generaciones. Tip número dos. Decimos no a las bombillas. Cuando vayas a comprar una gaseosa, cuando vayas a tomar un café, rechaza las bombillas, llévate una de tu casa, puede ser de madera, puede ser de acero inoxidable. Lo importante es no seguir aumentando el consumo de este plástico que tarda mucho tiempo en degradarse. Tip número 3, evita cuando vayas a comer también, evita cubiertos de plástico, justamente por las dos razones anteriores. Podemos evitar seguir consumiendo y seguir evitamos que las empresas sigan creando con plástico esto que podemos conseguir desde nuestra casa. Y espero que te haya gustado estos pequeños tips, que bueno, espero te sirvan. De a poquito, un cambio empieza de pasito a pasito, así que bueno, espero que en este programa enseñarte algunas cosas que podés saber día a día para evitar que tus residuos se hagan más grandes de lo que ya son. Soy Rocío Aguilera y esto fue Nada se pierde, todo se transforma. Te aviso que estoy todos los sábados de 10:30 a 11 por Radio Comunitaria El Aguaribay 107.3. Todo se transforma.